Una gira de Andrés Manuel, están por iniciar un evento, platíquenos cómo ha sido recibido en todos estos actos desde el día de ayer por el sur de Sonora. Muy buenos días. Gracias, Cintia, primeramente por el espacio y la oportunidad de informar directamente a tu auditorio. Efectivamente, el día de ayer recibimos a Andrés Manuel en Ciudad Obregón, de ahí nos movimos a Guaymas, a un evento que tuvimos a las 11 de la mañana, donde impartió una conferencia sobre la situación política, económica y social del país, que es el tema que va a cubrir en cada uno de los eventos de esta gira. La recepción en Guaymas, bueno, fue en el auditorio municipal extraordinaria, un auditorio de 1,000 y pico de gentes, de butacas, estaba a reventar. ¿Cuáles fueron las inquietudes de los presentes ahí cuando se le acercaron? ¿Cuáles fueron las peticiones? ¿Estuvieron escuchando? ¿Hay algo en especial o algo en lo que hayan estado coincidiendo los presentes? Mira, en primer lugar, yo creo que el común denominador es un ánimo extraordinario para recibir a Andrés Manuel. Eso como expresión espontánea, animosa e intensa. Y luego ya cuando te metes a los temas, pues en todos lados hay coincidencias respecto a la corrupción. Esa es la primera, invariablemente. Número dos, la impunidad. Número tres, el desempleo, la inseguridad. Y cada uno de esos temas se hace patente de manera reiterada en todas las expresiones que recoge Andrés Manuel en estos recorridos de los ciudadanos. Y como complemento del tema de las giras de Andrés Manuel respecto a los problemas políticos, económicos y sociales del país, hay una propuesta también desde la perspectiva de Morena para enfrentar exitosamente cada uno de estos problemas que le expresan a Andrés Manuel en estas giras, pero que se reproducen a nivel nacional. Es decir, la inseguridad de Sonora no es una excepción, la de Hermosillo, la de Obregón, ni siquiera la de Sonora. Es un problema nacional, el desempleo es nacional. ¿Han subido la intensidad en cuanto al auditorio, en cuanto a los militantes, los simpatizantes de Andrés Manuel? Porque sabemos que ha hecho muchísimas giras a Sonora, algunas no publicitadas por los medios de comunicación, pero varias veces conoce bastante bien Sonora. ¿Ha subido la intensidad de sus seguidores? Mira, por supuesto que sí, y obedece a varias razones. La más importante de ellas es la congruencia de Andrés Manuel, la congruencia ya histórica de López Obrador. Número dos, que pese a todo lo que se ha dicho en algunos medios de comunicación en contra de él, es un hombre de una honestidad irreprochable. Y siendo el principal problema la corrupción, ven en López Obrador la única posibilidad de combatirla eficazmente desde la presidencia de la República. Es decir, solo con un hombre o una mujer honestos, en este caso Andrés Manuel, un hombre honesto es posibilidad de combatir eficazmente la corrupción. Y eso ha ido generando a nivel nacional y por supuesto aquí en Sonora una ola a favor de Andrés Manuel realmente intensa. Pero hay que recordar, Cintia, que ya Andrés Manuel sacó 280,000 votos en la elección del 2012, no así obstante es la manipulación en las urnas, el robo de urnas, no obstante la compra de votos. Y en aquel tiempo, no obstante que no teníamos organización, ahora estamos trabajando en la construcción de una organización de base. Te quiero decir que de 1,513 comités seccionales que hay en el estado, ya llevamos y ya tenemos cubiertos 910, aproximadamente, el 60% aproximadamente. Y que de aquí al 20 de noviembre tenemos la meta de cubrir cuando menos un comité de protagonistas del cambio por cada una de las secciones electorales, de tal manera que los integrantes de este comité, que la célula de base de Morena, trabajen políticamente ayuden a concientizar a todos aquellos electores que están ubicados en la jurisdicción a la que se corresponde, la jurisdicción de esa casilla en donde está ubicado también en nuestro comité de protagonistas. Este comité de protagonistas, además de la concientización, tiene la función, tendrá la función de representarnos en las urnas, de tal manera que garanticemos a todas, a todos los sonorenses, que todos los votos emitidos a favor de Andrés Manuel, a favor de los candidatos de Morena en general, a favor de Morena, serán debidamente contados. Que no viviremos la experiencia del 2006 y la del 2012, en la que nos robaron la presidencia por falta de una estructura que nos diera capacidad para defender los votos emitidos a nuestro favor. Muy bien, pues van a seguir con los eventos este día, pues ya nos darán un corte de lo que sucede este domingo. Muchísimas gracias. Oye, te digo nada más, finalmente, Cintia, que estamos ahorita aquí en Huatabampo, en un evento extraordinario, un auditorio desbordante en términos de cantidad y en términos de ánimo de la gente. Ya te informaré. Muy bien, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias.